no me quieras matar, corazón. Si alguna cosa te saca de casa, son los celos. Si alguna cosa ahuyenta el amor, son los celos. Cuando un cariño te acosa y te mata, qué desvelo. Un egoísmo que no tiene fin, qué desconsuelo. Si me sigues agitando, arranco y me voy, y no lo digo jugando. ¿Qué te has creído que piensas que soy? Si mi cariño todo te lo doy y me estás acorralando. Si alguna cosa acabará mi vida, son los celos. Si alguna cosa acaba la ilusión, son los celos. El celo mata el amor. El celo mata el amor y mata la vida entera. Célame si tú quieres, pero tus celos me hieren. Ay Dios. Célame si tú quieres, pero tus celos me hieren. Oye Titi, célame si tú quieres, pero tus celos me hieren. Celos que matan, celos que hieren, celos que acaban el alma, esos celos no convienen. Célame si tú quieres, pero tus celos me hieren. Célame si tú quieres, pero tus celos me hieren. We'll be right back. celosos, malditos celos.